¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está la banda? Eso es todo. Bueno, pues ya llegó el Café Tacuba para tocar un poquito de música en vivo. Por supuesto que toda la banda aquí se da cuenta de la diferencia, ¿o no? Eso es todo. Y eso es lo importante, que la gente hagamos la diferencia. Y bueno, para empezar, trajimos un poquito de smog allá directo de Metro Tacuba. Siempre hay alguien que empuja.